Jueves de la Semana Santa, Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 1 al 15. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y que volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en el recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: «Tú, Señor, ¿me vas a lavar los pies a mí?». Jesús le respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero luego lo comprenderás». «No», le dijo Pedro, «tú jamás me lavarás los pies a mí». Jesús le respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». Entonces, «Señor», le dijo Simón Pedro, «no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él sabía quién él lo iba a entregar y por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios». Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Si yo, que soy el maestro y señor, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes». Palabra del Señor. Lavar los pies en la cultura oriental era un signo de servicio, de entrega. El esclavo lavaba los pies al amo cuando éste llegaba a la casa. Jesús, en la última cena, lava los pies a los apóstoles. Como signo de esa entrega de su cuerpo, de su sangre, que hará en la Eucaristía, en esa misma cena, en la última cena, Cristo dará su cuerpo y su sangre. Y además, ese lavado de los pies que va unido a la Eucaristía, y por eso Jesús lava los pies en el contexto de la Eucaristía, donde entrega su cuerpo y sangre por nosotros, su vida por nosotros. Además, esa Eucaristía y ese lavado de los pies expresan lo que ocurrirá horas después, el Viernes Santo, cuando Cristo lave los pies de manera sublime, por decirlo así, en la cruz, cuando se ponga al servicio de Dios Padre, al cual obedece y obedeció en la cruz, y cuando desde la cruz se ponga al servicio de nosotros, dándonos la salvación. Eso que hizo Cristo, ponerse al servicio del Padre, ponerse al servicio de la verdad y salvar al hombre, es lo que también nos pide a nosotros, los discípulos. Nos da el ejemplo en la última cena, nos da el ejemplo en la cruz y nos dice que lo propio del cristiano es la entrega, la obediencia, la verdad, el servicio a Dios y al prójimo, el amor, básicamente. Ámense, dirá en la última cena, ámense unos a otros como yo los he amado, ámense. Ese es el testamento que Cristo nos deja, el testamento del amor, el testamento de la caridad. Amar a Dios como ha hecho Él a su Padre y amar a los demás. De todo ese amor es símbolo este lavado de los pies en el contexto de la última cena. Por eso, para aprender a amar a Dios y a los demás, es necesaria la Eucaristía. Porque la Eucaristía, que expresa esa entrega de Jesús en la cruz, porque la Eucaristía renueva el sacrificio de Cristo en la cruz, cada misa que celebramos es la renovación del sacrificio de Cristo en la cruz, solo que de manera incruenta, pero se actualiza el sacrificio de Cristo. O sea, se actualiza en la misa el amor, el gesto de amor más grande que Cristo ha hecho hacia el Padre y hacia nosotros. Por eso la Eucaristía, a la cual no deberíamos faltar, debemos concurrir todo lo que sea posible. Bueno, en especial el día domingo, por supuesto. La Eucaristía es una gran escuela de amor. Ahí aprendemos, en la Eucaristía, aprendemos a amar como Cristo. Aprendemos a sacrificarnos como Cristo, por amor a su Padre y por amor a los demás. Cristo en la última cena, el Jueves Santo, un día como hoy, por la noche, además de dejarnos el testamento de la caridad, el amor, el servicio, nos deja la Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad en la hostia consagrada. Cristo nos deja la misa, el sacramento del amor, como recién decíamos. Y además Cristo deja el sacramento por el cual la Eucaristía es factible, es posible en el mundo. Y eso es gracias al sacerdocio o al sacerdote, porque si no hubiera sacerdotes, no habría misa. Si no hubiera sacerdotes, no habría sacramentos. Si no hubiera sacerdotes, no existirían aquellos canales dispensadores de las gracias divinas, porque Dios dispensa las gracias a través de los sacramentos que realizan los sacerdotes. Es verdad que Dios también da su gracia de otra manera, llamadas las gracias extraordinarias, por canales extraordinarios, pero el modo ordinario por el cual Dios derrama la gracia en las almas es a través de los sacramentos, que a su vez realizan o efectivizan los sacerdotes. Y por eso, y no es casualidad, Cristo instituye la Eucaristía y al mismo tiempo instituye el orden sagrado, cuando dice a los apóstoles: hagan esto, es decir, la Eucaristía, en memoria mía. El sacerdocio está muy unido a la Eucaristía, justamente porque el sacerdote es aquel que dispensa las gracias eucarísticas, las gracias que brotan de la Eucaristía. Aquel que hace posible que la salvación, la vida de la gracia, llegue a las almas, llegue al mundo. Y por eso tener un sacerdote es una bendición de Dios. El santo cura de Ars decía que el sacerdote es el amor del corazón de Jesús. El sacerdote es Jesús en medio de la comunidad. No por mérito personal del sacerdote, sino porque Dios lo ha elegido para que haga las veces de él, o para que administre los bienes divinos, como una suerte de embajador que representa a otro, que hace las veces de otro, al cual obedece, así también el sacerdote en medio de la comunidad. Y ese otro es el propio Dios. Por eso es una bendición tener sacerdotes, y sobre todo tener buenos sacerdotes. Es una bendición de Dios. El diablo sabe que el sacerdote es muy importante, y es por eso que hace todo lo posible por atacarlo. Porque el diablo sabe que sin sacerdotes no hay sacramentos, no hay Eucaristía. Sin sacerdotes faltarían estos canales ordinarios por los cuales Dios derrama la gracia en las personas. El santo cura de Ars, este gran párroco francés del siglo XIX, patrono de los sacerdotes, decía con respecto a esto: cuando se quiere destruir la religión, se comienza por atacar al sacerdote. Porque ahí donde ya no hay sacerdote, no hay Eucaristía. Y ahí donde no hay Eucaristía, no existe más la religión. Es hermoso esto, y es pura verdad. Quien ataca al sacerdote, ataca al embajador de Dios, ataca al dispensador de las gracias, ataca a aquel que es Jesús en medio de la comunidad, intermediario como Jesús entre Dios Padre y los hombres. Por eso quienes atacan a sacerdotes, consciente o inconscientemente, terminan siendo funcionales al diablo, el cual odia al sacerdote porque odia a Jesús, odia la Eucaristía. También decía este santo cura de Ars, que tiene unos escritos hermosos sobre el sacerdocio, les leo dos o tres frases, decía: después de Dios, el sacerdote lo es todo. Dejen una parroquia sin sacerdote durante 20 años y allí se adorará a las bestias. En efecto, porque si falta el sacerdote, falta la gracia, esa gracia que nos humaniza, que nos hace mejores, que nos hace más santos. Y ahí donde entonces falta la gracia de Dios, que distribuye el sacerdote, las personas vamos haciéndonos menos espirituales y más animales. Una última frase de este gran sacerdote francés: si yo encontrase un sacerdote y un ángel, saludaría primero al sacerdote antes que al ángel. Este es un amigo de Dios, pero el sacerdote ocupa su lugar. El sacerdote como alguien más importante que el propio ángel, porque el ángel, en efecto, no puede absolver los pecados de las personas. El ángel no puede celebrar la Eucaristía, no puede dispensar como sacerdote las gracias de Dios. Eso quiere remarcar el santo cura de Ars. Bien, en este día, Jueves Santo, día del sacerdote, damos gracias a Dios por nuestros sacerdotes. Tratemos de orar por ellos como ellos oran por nosotros. Tratemos de no criticarlos. Y si tienen defectos personales, bueno, recordemos que primero cualquiera de nosotros los tiene, los defectos, por una parte. Y segundo, que siempre existirá el recurso de la corrección fraterna. Pero tratemos de no criticarlos públicamente porque los sacerdotes con sus defectos son personas que lo han dejado todo para lavar mis pies, para servirme, para dar la vida por mí. Y eso amerita un reconocimiento, una gratitud. Pidamos finalmente en este día a Dios para que no falten buenos sacerdotes a nuestras comunidades. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.